Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Bueno, esto sí tengo, a veces se me salen ciertas cosas. Seguramente no sé si será por la edad que ya tengo, que siento, así, a veces siento que es ella la que está hablando. Y pues eso es tan satisfactorio de que siento, incluso yo siento, vamos, en mi físico, las manos de ella es como ver las manos que tengo yo en este momento. Y eso me llena mucho de amor hacia ella, porque es el amor de mi vida. Ella para mí fue el amor de mi vida. Muchas veces tuve la oportunidad de decirle a mi madre, soy la madre de los poemas. Creo que los poemas se hicieron en base a ella. Tuve la oportunidad de decírselo en vida. Tuve la oportunidad de amarla y decirle, mamita, te quiero. Y a veces digo que debía haberle dado más, pero le di lo suficiente.